Alguien punche y cachun tuku y hermanos bolivianos panes rápido que hecho gallunchispe desde que radio identia comunitaria merlo neslamanta. La paigudis payata gane tuku y maipilla carijango o caí suyo neslapo a provincias pe tuku y colectividad boliviana, comunidad boliviana y también guajlao país penesca guajlao suyo penesca llamanda Bolivia suyo chispe nesca y maina carijanska y punche pe gualijillachum seguramente que hay carpendira y chambus aparico. Fiesta del Chivo, Nesca. Bueno, y también saluda a Yanita Tukui y Maipicha Tarikunku o Bolivia suyo. Seguramente cae elecciones en Escape, cae cierre de campaña en Escape, seguramente igual partido político es por Ispagarichango. Bueno, cae musiquita, yo les pese, cae Pampe Parlarison, cae Bolivia y Apanchismanta, a ver, y Maina Cachan, Causainin, Tukui Bolivianos en Escape, cae Bolivia en Escape y cae y Punchaipi. Kay musikita jorar sayis tukui songo o uyari de nagi chispa. Dale, dale, dale, cule. te amo un brazo, los besos de tus labios es como mi vivir. Tu triste partida de mi corazón, muchacha, no me niegues, por favor. Muchacha, no me dejes, por favor. ¿Cómo están mis hermanos de este radio Identidad Comunitaria Merlo? También saludamos a todas las organizaciones sociales, también a Colectividad Boliviana, Comunidad Boliviana, a mis compatriotas donde se encuentran en las diferentes provincias, en diferentes países, también en Bolivia. Y ahora vamos a analizar el de nuestra Bolivia, cómo está la situación de Bolivia. Bueno, situación de Bolivia está muy complicado porque no hay combustible otra vuelta, seguramente larga filas de movilidades que no se pueden, tienen que dormir 2 días, hasta 3 noches tienen que dormir para agarrar el combustible en Bolivia. No hay plata para que compren combustible, hay desabastecimiento. Igual el presidente Luis Arce Catagora dice que quiere abandonar ya el país porque al no comprar combustible ya se quiere ir, ya se quiere fugarse. Bueno, también vamos a hablar de los partidos políticos hoy en día. Ese es balotaje, seguramente ya cerraron las campañas, estábamos escuchando por las campañas, las propuestas, lo que tenían, las propuestas eran ninguno de ellos, de los dos partidos, algo bueno para el país. Entre ellos se, si culpaban que robaban, cuál otra cosa robó el partido Tuto o su vicepresidente J.P. Velasco. Tiene, se quebró al banco fácil. También eso también aparecieron con las pruebas que se robó la plata de los abuelitos o las abuelitas, lo que cobran el bono dignidad. Hay muchas cosas porque estos dos partidos políticos son unos mangas de chorros, disculpe, también unos que son ya son asesinos que han estado en durante el gobierno más de 30 años. Ahora aparecieron muchas pruebas que el otro partido también, que el Rodrigo Paz, también otro banco también quebró su suero, su familia. También está pasando muy nepotismo, también toda su familia está poniendo el vicepresidente, el candidato PVC, Lara. Dice que su mujer también es una diputada de su partido mismo. Hay muchas cosas para hablar en estas ultraderechas que se ponen su bancada, sus familiares, sus parientes, sus sobrinos, sus mujeres, qué sé yo. Eso pasa porque son no es democrático de ellos el bancada, no sale como del movimiento socialismo. El movimiento socialismo salía más antes de las comunidades, de los bases, de los sindicatos. De ahí iban las bancadas, los diputados, senadores. Pero en este ultras derechas ya no manejan, solamente el que tiene plata va a un diputado, no sé, $50,000 dice que piden para ser un diputado, tiene que pagar anticipados. Para ellos es un negocio político. Y ese, y como rescatarán, seguramente es sacarán del banco o chorrearán del banco, qué convenio tendrán. Bueno, estos partidos nosotros casi no nos interesa a las organizaciones sociales, casi ni preocupamos, porque nosotros encontramos indignado con estos políticos, porque ya lo vivimos, ya lo pasamos con estos políticos, y ahora Bolivia otra vuelta va a sufrir un crisis política, un crisis económico, un crisis que no va a haber trabajo los bolivianos, y otra vuelta vamos a llegar a los 80, 70, a esa época vamos a llegar en ese, con neoliberales. Bueno, mis hermanos, seguramente con estos partidos tradicionales, con estos partidos ultraderechas, el país, y hablan del país, hablan de deudar, de prestar plata, de vender litio. Esa es su preocupación, esa es su propuesta de ellos. Pero hoy ninguno habla, va a trabajar para el país. Porque un gobierno que entre tiene que trabajar en su país, no prestar plata. Tiene que tener una exportación, importación, para que entre al Banco Nacional. Pero estos gobiernos seguramente van a privatizar los recursos y también los bienes del Estado. Está Bolivia muy complicado, mis hermanos. Está muy complicadísimo el Bolivia porque no hay combustible. Estos partidos políticos seguramente están peleando por mesa presidencial. Los dos partidos tienen problemas muy serios con Bolivia, con el bancos, son deudores, son que han quebrado los bancos, que han chorreado el banco, que tenían deudas, que robaron del país. Muy complicado con esos dos partidos, JP Velasco, Rodrigo Paz, el Tuto Quiroga, el único estaría el Lara también. El Lara también apareció en nepotismo, que su mujer es una diputada. Bueno, vaya a saber que estos políticos de mierda. Bueno, mis hermanos, nosotros seguimos trabajando, seguramente con las organizaciones sociales, cualquier cosa vamos a estar comunicando directamente con el Radio Soberanía, con el Radio Causa Chuncoca. También saludo a mis hermanos fortalecer nuestras políticas, trabajar los organizaciones sociales, también las mujeres bartolinas hoy en día nos encuentran seguramente muy indignadas también al no participar en las elecciones, también quien nos proscribió esta ultraderecha, también muy muy preocupado para Bolivia. Bueno, mis hermanos, esta temita vamos a poner para todo mi país, Bolivia, también para todos los residentes bolivianos, también donde se encuentran en los diferentes países. Bueno, mis hermanos. Una canción de amor. Yeah. pasar. Thank you. Bueno, mis hermanos, también ya nos toca el programa, ya está, nos vamos a despedir. Será hasta el otro sábado de 9 a 10. Mis hermanos, a toda la población, a todo lo general, saludamos hasta Bolivia, desde Bolivia, hasta Bolivia saludamos. Bueno, será hasta otra oportunidad. Chao, chao, mis hermanos. solo para darme celos. Pero no, no pasa nada.